van a escuchar Kakú capítulo 169. Como el Señor Jesús me envió, yo también los envío. Extraído del libro del profeta Kakú Filip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 169. Como el Señor Jesús me envió, yo también los envío. Parte 1. Introducción. Este es el informe de los servicios de sanidad de tres discípulos del profeta Kakú Filip en Zimbabue, en julio de 2025. Este informe está disponible en formato de texto, audio y vídeo, en modo discípulo y más. Según el profeta Kakú Filip, cada 40 años, la Iglesia debe experimentar un nuevo avivamiento. Los ciclos de las estaciones y las estrellas lo confirman. Pero, además, todo avivamiento es producido y conducido por un solo hombre enviado por Dios. Y a su vez, este único hombre consagra y envía a los hombres y a las mujeres de su tiempo para la expansión de este avivamiento. Durante el mes de julio de 2025, el apóstol Acobé Benjamín, ayudado por tres pastores, organizó servicios de sanidad en varias ciudades de Costa de Marfil. Lo hizo con videos de los servicios de sanidad del profeta Kakú Filip, a veces imponiendo las manos como el profeta. Pero a pesar de las multitudes y del gran número de enfermos, no hubo sanidad. Ni siquiera la fe de los enfermos, al ver los videos del profeta, produjo la sanidad, aunque eso era posible. ¿Por qué? Debe ser por mandato del profeta. Por lo tanto, el profeta Kakú Filip decidió recibir en su casa, en Katadji, a cualquier líder religioso y darle el mismo mandato que Dios le ha dado a él. Kakú Filip exclamó: «Como el Señor Jesucristo me envió a mí, yo también los envío. Hagan los mismos milagros que yo, y aún más. Todos los milagros que yo podría haber cumplido y que el diablo me impide cumplir al denegarme los visados. Que Dios les permita cumplirlos. Mi oración es que el don de la sanidad que Dios me ha dado se convierta en muchos dones de sanidad». El Señor Jesús dijo en Juan 12, versículo 24, que si el grano no muere, no puede dar mucho fruto. Yo tampoco quiero quedarme solo haciendo milagros, hasta morir un día con el don. Quiero ver un gran avivamiento de milagros y sanidades en todo el mundo. Quiero enviar a todo aquel que lo desee, para que produzca milagros y sanidades donde quiera que se encuentre con este mensaje que Dios me ha dado para la salvación de la humanidad. Es hora de que la estrella polar se convierta en una multitud de estrellas. Estrellas que serán vistas desde todos los rincones de la Tierra. Para Kakú Filip, el tiempo de las palabras vanas en el púlpito ha pasado. El tiempo de las unciones sin milagros y sanidades reales ha pasado. En adelante, hay que unir el poder a la palabra y producir sanidades reales. Y como confirmación de estas palabras, en este mes de julio de 2025, el profeta Kakú Filip ha dado mandato y enviado a los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka para realizar servicios de sanidad en Zimbabue. Celebraron servicios de sanidad en Plumtree, Gweru y Masvingo, tres ciudades que el profeta Kakú Filip debía visitar en abril de 2025 y que no había visitado. Parte 2. Los primeros servicios de sanidad después del mandato. Después de pasar una o dos semanas con el profeta Kakú Filip y recibir el mandato, los apóstoles Pedro Aleixo de Mozambique, Pascal Vichy de Francia, Elifas Nundu de Zimbabue y Yannick Aka de Costa de Marfil, así como el pastor Richard Mushwana de Sudáfrica, fueron a Zimbabue para celebrar sus primeros servicios de sanidad. Era la oportunidad de poner a prueba el mandato que recibieron de las manos del profeta Cacú Philip. El Señor Jesucristo y los profetas de la Biblia enviaron en su día a sus discípulos a realizar prodigios y milagros. En primer lugar, el apóstol Nundú les había precedido el domingo 13 de julio de 2025 para ayudar en la organización con la hermana Findile Chuma, mientras esperaban al apóstol Pedro Aleixo. La misma hermana Findi fue la responsable de la organización cuando el profeta Cacú Philip estaba en Zimbabue. Es tranquila y habla poco, pero sobresale por sus revelaciones e interpretaciones. El pastor Richard Mushuana fue el sábado 19 de julio y, por último, los tres apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi y Yannick Aka fueron el 23 de julio de 2025. Pero antes de su partida, muy temprano en la mañana del martes, 15 de julio de 2025, el profeta Cacú Philip llamó a los tres apóstoles al balcón de su casa para consagrarles. No había aceite de unción ni ceremonia especial. Simplemente les impuso las manos uno tras otro. Estaban de rodillas, en el lugar donde el ángel de Dios había caminado, en la tarde del 28 de febrero de 2024. Así fue la bendición de los tres apóstoles. En adelante, cada uno de ellos puede ir por su lado para llevar a cabo servicios de sanidad y realizar milagros y sanidades. Tras la consagración, decidieron primero ir juntos a Zimbabue para celebrar su primer servicio de sanidad. Los servicios de sanidad tuvieron lugar primero en la ciudad de Plumtree, a 100 kilómetros de Bulawayo, los días 24 y 25 de julio de 2025, con el apóstol Pedro Aleixo. A continuación, fue el turno de la ciudad de Gweru, los días 26 y 27 de julio de 2025, con el apóstol Yannick Aka. Por último, fue el turno de la ciudad de Masvingo, los días 29 y 30 de julio de 2025, con el apóstol Pascal Bichi. Después de cada servicio de sanidad, cada uno de los tres apóstoles enviaba su informe escrito o en audio al profeta. Por lo tanto, durante el transcurso de un servicio de sanidad, no debían ponerse en contacto con el profeta, ni siquiera en situaciones difíciles. El objetivo era que todos confiaran en Dios y en sí mismos a través de sus revelaciones. Desde Plumtree hasta Masvingo, varios apóstoles y pastores de diferentes países se hicieron muy útiles allí donde se les necesitaba, a menudo a pesar de las barreras lingüísticas. Se trata del apóstol Salvador Machusa y el pastor Eugenio Muapsa, procedentes de Mozambique, el pastor Katasa Ndlovu, procedente de Botswana, los pastores Anthony Lano y Benjamin Teye, procedentes de Ghana, y los apóstoles y pastores Lucas Ntimane, Austin Maregere, Silen Kabinde, Buton Dlobu y Fetim Juanasi, procedentes de Sudáfrica. No fueron meros espectadores. En abril de 2025, el pastor Katasa había venido de Botswana por diversas enfermedades y dolencias, entre ellas diabetes e hipertensión. Había sido completamente sanado por la oración del profeta Cacú Philip en Bulawayo, y esta vez había venido para ayudar en la organización de los servicios de sanidad. Era pastor en la Iglesia de los Doce Apóstoles en Botswana desde 2001. El intérprete principal era el apóstol Austin Maregere, el hombre que había interpretado al profeta Cacú Philip en Sudáfrica y Zimbabue, un hombre que habla muchos idiomas. Al final del servicio de sanidad del 19 de abril de 2025 en Chitungwisa, tradujo las palabras de la anciana ciega que había recuperado la vista. La anciana de la que habla Cacú 165, versículo 62. Como recordatorio, después de Sudáfrica en marzo de 2025, el profeta Kaku Philip celebró servicios de sanidad en abril de 2025, en las ciudades de Harare, Chitungwisa y Bulawayo, en Zimbabue. Los ciegos vieron, los paralíticos caminaron y los mudos hablaron. Y todo ello en presencia de los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi, Eliphas Nundu, Yannick Aka y el pastor Richard Mushwana. Parte 3. Los servicios de sanidad de Plumtree con el apóstol Pedro. El 24 de julio de 2025, a las 12 horas, los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi y Yannick Aka, que habían ido de Costa de Marfil el día anterior, llegan al estadio Dingumusi de Plumtree, a 100 kilómetros de Bulawayo. Se ha montado una gran carpa para la ocasión. La carpa está llena de gente, ya que la ciudad de Plumtree, al igual que Gweru y Masvingo, ya esperaba al profeta Kaku Philip desde abril de 2025. Las primeras filas están reservadas para los enfermos, que no pueden mantenerse en pie por sí mismos en las filas de oración. Llegan cojos, paralíticos, ciegos, enfermos de cáncer y enfermos de todo tipo. Traen a los enfermos de todas partes, como en los servicios de sanidad del profeta. Antes de la llegada de los tres apóstoles, los apóstoles Salvador Machusa, de Mozambique, y Austin Maregere, de Sudáfrica, exhortaron a la audiencia a tener fe. El servicio de orden y el buen desarrollo están a cargo del pastor Richard Mushwana y ya se han presentado al público los vídeos de los servicios de sanidad del profeta Kaku Philip. Según el orden del mensaje, el apóstol Yannick Aka y luego el apóstol Pascal Bichi pasaron al púlpito para predicar durante 20 minutos cada uno, presentar el mensaje y al orador principal. El orador principal, el que orará por los enfermos, es el apóstol Pedro Aleixo. Los que predican durante los 20 minutos son como los que distribuyen los boletos de acceso a la sanidad mediante la aceptación de lo que predican. El orador principal solo viene para servir a los que han recibido los boletos. El pastor Richard Mushwana anuncia que si alguien del público es sanado durante las oraciones, puede dirigirse inmediatamente al servicio de orden para dar su testimonio. Finalmente, el apóstol Pedro Aleixo sube al púlpito, da una exhortación sobre el perdón, la perseverancia, el propósito de la sanidad divina y la santidad. Dice, todo comenzó el 24 de abril de 1993, cuando Dios descendió en forma de ángel con un mensaje y se lo entregó a un hombre llamado Kaku Philip. Este hombre predicó este mensaje en 162 capítulos. Y en 2022, Dios le dijo a este hombre, Kaku Philip, que un día iría a Sudáfrica para organizar servicios de sanidad y realizar milagros en confirmación de su mensaje. Desde el 6 de marzo de 2025, sus ojos han visto esta confirmación. Y así como el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a realizar milagros, también el profeta Kaku Philip ha dado a sus discípulos el mismo poder de sanidad que él posee. Y es en virtud de ello que yo, el apóstol Pedro Aleixo, estoy aquí ante ustedes. Y con muchas otras palabras, pide a la audiencia que tenga fe, como aquellos que recibieron la sanidad por las manos de los apóstoles y discípulos que el Señor Jesús enviaba cuando estaba en la tierra. Finalmente, eleva una oración común por la audiencia, diciendo, «Oh Señor Jesucristo, único Dios y único Salvador, en virtud de la gracia que he recibido de ti por este mensaje, elevo mi voz hacia ti. Señor Jesucristo, pido tu presencia en este lugar. Llena este lugar con tu poder y sana a los enfermos para confirmar el mensaje que has dado a tu esclavo Kaku Philip para la salvación de la humanidad en nuestro tiempo. Que los paralíticos caminen, que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los enfermos de todo tipo sean sanados. Amén. Tras las exhortaciones y la oración común, comienza la oración por los ciegos, los paralíticos, los cojos, los cancerosos y los enfermos graves incapaces de mantenerse en pie por sí mismos y de acercarse a la fila de oración. Desde el comienzo de las oraciones, ya hay personas sanadas instantáneamente que se levantan. Entonces, el apóstol Pedro detiene las oraciones para recoger algunos testimonios, con el fin de fortalecer la fe de los oyentes. Un hombre que tenía dificultades para hablar, se expresa con claridad, como si nunca hubiera tenido problemas del lenguaje. Una mujer que llevaba 2 meses con dolor en los ojos, da testimonio de su sanidad instantánea. Una mujer llamada Engulube, procedente de Watershead, que padecía cáncer de útero y pérdida de sangre, da testimonio de su sanidad instantánea. Sintió un dolor similar al de dar a luz. Inmediatamente fue al baño, y salió de ella una bola del tamaño de un huevo. Su testimonio provocó una gran alegría entre los asistentes. Otra mujer llamada Rose Mpofu, que padecía parálisis en los brazos, recuperó el uso de los mismos, y pudo realizar movimientos que antes no podía hacer. La alegría se apodera de los asistentes. Después de los enfermos muy graves, incapaces de mantenerse en pie y de acercarse a la fila de oración, se forman 2 filas de oración para todos los demás casos de enfermedad. El apóstol Pedro Aleixo vuelve al púlpito, hace otra oración común, luego baja de nuevo del estrado y comienza las oraciones por las 2 filas de oración. Mientras tanto, siguen llegando testimonios al equipo del pastor Richard Mujwana. Es el mismo Señor Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. El profeta Kaku Philip no ha llegado a Plumtree, pero su Dios sí ha llegado con la misma gracia de sanidad sobre sus apóstoles. Tras las filas de oración, se reanudan los testimonios. Una mujer con discapacidad visual recuperó una vista perfecta. Una anciana sanada de diversas enfermedades da testimonio y canta en lengua ndebele acompañada por la multitud. Se oyen aplausos entre la multitud. Una mujer da testimonio de que, después de ser tocada por el apóstol Pedro Aleixo, sintió que todo el dolor la abandonó y que la fuerza volvió a sus miembros. Una mujer que vino de Shashé da testimonio de que su hija de 12 años, llamada Nolén, que nunca se había sentado sola desde que nació, se sienta sola por primera vez. La niña está muy feliz. La multitud vuelve a alegrarse. Unos enfermos sanados alaban al Señor Jesucristo con cánticos de victoria. Todo el público canta al unísono. De repente, una mujer sorda desde hace 5 años oye la oración que eleva el apóstol Pedro. También está sanada de sus pies. Está tan emocionada que tiembla. Exclama: «Gloria a Dios, oigo. Apenas podía caminar debido a mis piernas y mis dolores de espalda. Pero después de la oración, siento fuerza en mis piernas». Otra anciana dice: «Después de la oración puedo correr. Incluso puedo perseguir y atrapar un pollo». La multitud está llena de alegría. Los testimonios continúan. Al final del servicio de sanidad, una multitud decide seguir el mensaje del profeta Kaku Philip para la vida eterna después de su vida en la tierra. Varios líderes religiosos estaban presentes. Algunos vinieron de diversos países. Uno de los pastores del mensaje de William Branham, que estaba presente en Bulawayo el 21 de abril de 2025, sigue presente este 24 de julio. Después de ver al profeta Kaku Philip en acción en Bulawayo el 21 de abril de 2025, creyó en el mensaje con sus 7 congregaciones en Binga, cerca de Zambia. Antes de separarse este 24 de julio de 2025, el apóstol Pedro Aleixo dijo a la audiencia que el profeta Cacú Philip había recibido instrucciones del Señor Jesús de no aceptar dinero de nadie, y que ellos, los discípulos, también han recibido instrucciones del profeta Cacú Philip de no aceptar dinero y de no recibir ofrendas ni regalos durante toda su estancia en Zimbabue. Al día siguiente, 25 de julio de 2025, en el segundo día de servicio de sanidad en Plumtree, el escenario era el mismo. El pastor Richard y su equipo estaban ocupados recogiendo los testimonios del día anterior. A la llegada de los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi y Yannick Aka, el apóstol Pascal Bichi subió directamente al púlpito para los 20 minutos de predicación. El apóstol Pascal Bichi mostró la diferencia entre el profeta Cacú Philip y los profetas actuales. A continuación, tras un canto de recogimiento, el apóstol Pedro Aleixo subió al estrado, dio una breve exhortación, y luego pasó a los testimonios de las personas que habían sido sanadas durante el servicio de sanidad del día anterior. Ciega de un ojo sanada. Me llamo Regina. Vengo de Madlambusi. Estaba ciega de un ojo. Uno de mis ojos no veía. Vine aquí ayer, y el apóstol Pedro oró por mí. Regresé a casa sin estar sanada. Esta mañana, al despertarme, me di cuenta de que veía claramente con ambos ojos. Cerré el otro ojo para comprobarlo, y vi que el ojo que estaba ciego ahora ve. Doy gracias a Dios por haberme sanado. Mujer con problemas de visión sanada. Me llamo Chengisail. Tenía un problema en los dos ojos. Vine aquí el 24 de julio de 2025. Después de que el apóstol Pedro Aleixo oró por mí, mis ojos pudieron ver con claridad. Antes no podía mirar a la luz y caminaba con dificultad por la noche. Siempre llevaba gafas, pero ahora veo con claridad y puedo leer la Biblia. Después de la oración, vi que estaba sanada, pero quería asegurarme de que podía ver por la noche. Volví a casa e intenté caminar de noche, y vi que podía ver sin gafas y mirar a la luz. Ahora mis ojos ven con claridad. Cuando los médicos me habían dicho que tendría que llevar gafas toda la vida. Doy gracias al Dios del profeta Cacú Philip. Sanada de diversas enfermedades. Me llamo Chandapiwa. Sufría de diabetes e insomnio. Iba al baño cada hora. Además, me temblaban las manos y tenía artritis, pero ayer, después de la oración del apóstol Pedro, fui sanada. Estoy sanada de todas las enfermedades que tenía en mi cuerpo, y anoche dormí bien. Doy gracias a Dios. Sanada del cáncer y de la pérdida de sangre. Me llamo Lidia. Tenía cáncer desde hacía 8 años. En 2017 fui al Hospital Central y me derivaron al Hospital Empilo de Bulawayo. Estuve allí hasta septiembre de 2018. Fui a buscar ayuda a los sangomas. Me pidieron 6 cabras, que les di, pero no me sanaron. Sangraba constantemente debido al cáncer. Esa era mi vida. Iba al baño unas 20 veces al día. Expulsaba coágulos de sangre y tenía mucho dolor. Cuando oí hablar del servicio de sanidad, vine aquí ayer, 24 de julio de 2025. Seguía sangrando. Cuando el apóstol Pedro me tocó la cabeza mientras oraba por mí, sentí que el sangrado se detuvo. Sentí que algo bajaba desde mi cabeza hasta la columna vertebral y la médula espinal. Fui a sentarme. No quería precipitarme a dar mi testimonio. Fui al baño a comprobarlo, y no vi sangre hasta el final del servicio. En casa, no he visto sangre hasta hoy. Por eso vengo a dar gracias a Dios, porque estoy sanada. Un pastor y su mujer sanados. Me llamo Bule. Soy pastor. Vengo a dar testimonio porque ayer fui sanado del dolor de pecho que padecía. También doy testimonio de la sanidad de mi esposa, que padecía un dolor en el brazo, y fue sanada ayer tras la oración del hombre de Dios. Al no poder asistir al servicio de sanidad, me quedé en casa y le di mi foto a mi esposa para la línea de oración, con la fe de que si el apóstol del profeta Cacú Philip la tocara, yo sería sanado. Y fue eso lo que sucedió. Y fui sanado. Además, soy uno de los que oraron y lucharon mucho para que el profeta Cacú Philip viniera a Zimbabue en abril de 2025. Tras estos testimonios, este 25 de julio de 2025, el apóstol Pedro Aleixo pasó a la oración por los enfermos, comenzando por los casos de cáncer, los paralíticos, los ciegos y los enfermos graves, incapaces de mantenerse en pie por sí mismos. Inmediatamente después de ser tocado por el apóstol Pedro, un paralítico se levanta. Otro paralítico se levanta. El público está lleno de alegría. El apóstol Pedro se acerca a uno de ellos, le levanta la muleta y exhorta al público a tener fe en un espíritu de oración para experimentar milagros tan grandes. Luego, continúa con las oraciones por los casos graves. Después de las personas que no pueden mantenerse en pie por sí mismas, se forman dos filas de oración para todos los demás casos de enfermedades. El apóstol Pedro ora por todos los demás enfermos. Luego pasa al púlpito para una última exhortación. Termina con los testimonios. Un paralítico con visión reducida, que fue sanado, da testimonio de su sanidad. Veía con dificultad a más de un metro, pero después de la oración, ve claramente a todo el mundo, hasta el fondo de la sala. Esto genera aplausos. A continuación, explica que sufría de pesadez en el brazo. No podía levantarlo. Luego levanta el brazo y hace los gestos que no podía hacer. El pastor Richard Mushwana le pide que dé unos pasos sin la muleta. Lo hace sin problemas. La multitud se alegra y aplaude. Finalmente, el apóstol Pedro Aleixo exhortó a todos los que habían sido sanados a seguir el mensaje del profeta Cacú Philip para que su sanidad fuera para siempre. No deben volver a los pecados en los que estaban. Fue una celebración en un ambiente de reverencia que llenó la tienda y el apóstol Pedro podía exclamar: las maravillas que sus ojos han visto son para la confirmación del mensaje del profeta Cacú Philip, por el cual todos los humanos de nuestro tiempo serán salvos o condenados. Deben creer en este mensaje para ser salvos. Después de esto, el apóstol Pedro Aleixo hizo la oración final. Y al salir del auditorio, los tres apóstoles saludaron a los pastores del mensaje de William Branham, que se han convertido en discípulos del profeta Cacú Philip. Habían venido de Vinga a Bulawayo, el 21 de abril, para el servicio de sanidad del profeta Cacú Philip. Expresaron su dedicación a dar a conocer a sus hermanos del mensaje de William Branham, lo que vieron sus ojos. Así, este 25 de julio de 2025, concluyeron los dos días de servicio de sanidad en Plumtree, con el apóstol Pedro Aleixo, apóstol del profeta Cacú Philip en Mozambique. En Plumtree, se registraron un gran número de milagros y sanidades, entre ellos más de 20 sanidades instantáneas. Parte 4. Los servicios de sanidad de Gweru, con el apóstol Yannick Aka. Son las 9 de la mañana del 26 de julio de 2025, cuando los apóstoles Pedro Aleixo, Yannick Aka y Pascal Bichi, junto con el pastor Richard Mushwana y el hermano Boga Eric, llegan al auditorio de Gweru, donde se celebrarán los servicios de sanidad de Gweru. La población acudió en masa con sus enfermos. Allí también, como en Plumtree, trajeron a enfermos graves de todas partes. Habían oído decir que Dios obraría milagros en ese lugar, como lo había hecho en Bulawayo con el profeta Cacú Filip. Entre ellos había un gran número de personas que habían visto al profeta Cacú Filip en Zimbabue. La mayoría había venido con sus familiares enfermos. También estaban presentes varias personas que habían sido sanadas durante los servicios de sanidad del profeta Cacú Filip. A las 10 en punto, el apóstol Lucas Ntimane, de Sudáfrica, hizo un brillante comentario de los videos del profeta Cacú Filip sobre los servicios de sanidad en Sudáfrica y Zimbabue. Esto contribuyó a la disposición del público. A continuación, se mostraron al público videos de sanidades instantáneas en Plumtree con el apóstol Pedro. Después del apóstol Lucas Ntimane, los apóstoles Pascal Bichi y Pedro Aleixo pasaron cada uno a predicar durante 20 minutos. La sala está muy tranquila. A continuación, el apóstol Yannick Aka sube al púlpito para la fase de oración por los enfermos. Primero, da una breve exhortación sobre la fe profética y el arrepentimiento. Luego, comienza la oración por los ciegos, los paralíticos, los cojos, los cancerosos y los enfermos graves que no pueden mantenerse en pie por sí mismos. Justo después de orar por cuatro de ellos, se oyen gritos de alegría entre el público. Uno de los paralíticos que acaba de recibir la oración levanta sus muletas en el aire y comienza a caminar. Hay alegría y aplausos. El apóstol Yannick levanta las muletas en el aire en señal de victoria y exhorta a la audiencia a tener fe, porque es el mismo Señor Jesucristo quien está obrando como en los tiempos bíblicos. A continuación, mientras se forma la fila de oración, el apóstol Yannick eleva otra oración conjunta. La fila de oración dura aproximadamente una hora y media para unos 200 a 250 enfermos. Mientras el apóstol Yannick continúa con la fila de oración, el apóstol Pedro Aleixo le informa de que hay una mujer enferma, traída de Mozambique, que se encuentra en estado crítico, a punto de morir. Padece cáncer con una fuerte hemorragia y otras enfermedades. Su estado preocupa a los miembros del servicio de orden. La razón de estos casos en los servicios de sanidad es que, a menudo, los familiares sacan a sus enfermos del hospital y los traen al servicio de sanidad sin asistencia médica. Está muriendo, con sangre en el suelo, como en Acacia Hall, en Pretoria. El hombre que la trajo mueve la cabeza en señal de desesperación. El apóstol Yannick Aka interrumpe la fila de oración y se dirige inmediatamente a orar por la mujer para luego volver a la fila de oración. Pero más tarde, durante los testimonios, sin pedir consejo al apóstol Yannick ni a los demás apóstoles, el pastor Richard Mushwana pide que la lleven al hospital. Y eso fue hecho. Había actuado por su propia autoridad, sin revelación. Lo que hizo no estaba bien. Más tarde, después del servicio de sanidad, los apóstoles se enteraron de su acto. Y los apóstoles Pedro Aleixo, Yannick Aka y Pascal Bichi no estaban contentos cuando se enteraron de eso. En casi todos los servicios de sanidad del profeta Cacú Filip desde Sudáfrica, se les habían presentado muchos casos más críticos que este. Pero ni el profeta ni él, el pastor Richard, nunca habían pedido que se llevara a un enfermo al hospital. Reconoció haber actuado mal. Pidió perdón y se confesó. Tras la línea de oración, el apóstol Yannick sube al púlpito para la fase de testimonios. El primer testimonio es el del paralítico que caminó primero. Además de la parálisis, se ha sanado de un dolor en el pecho. Dice que sintió una fuerza que lo atravesó en cuanto el apóstol Yannick le impuso las manos. Sanada de dificultades respiratorias. Me llamo Chitambira. Vengo de Gweru. Hoy doy gracias a Dios por lo que ha hecho por mí. Estaba muy enferma. Tenía dificultades respiratorias desde hacía mucho tiempo. Llegué aquí desmayada, pero ahora estoy completamente sanada. Doy gracias a Dios. Sanada de varias enfermedades. Mi madre se llama Mupatsi. Sufría de diabetes e hipertensión desde 2016. Ya no podía caminar debido a las enfermedades. Ni siquiera podía mantenerse de pie o sentarse sola. Entonces, cuando creí en el clamor de medianoche, me acordé de ella porque sufría mucho. Sabía que el profeta Kaku Philip oraba por la gente y que se sanaban. Y hoy la he traído aquí para que reciba la oración. Y después de la oración, ha podido levantarse sola y caminar sin ayuda. Estoy muy feliz y le doy infinitas gracias a Dios. Mujer con deficiencia visual sanada. Me llamo Gladys. Tengo 66 años y soy de Gweru. Hoy estoy muy feliz. Tenía un grave problema en los ojos. Llevaba gafas. También tenía hipertensión arterial. Y estaba en tratamiento para la hipertensión. Hoy, después de la oración, cuando me quito las gafas, veo claramente a lo lejos. Pero cuando me las vuelvo a poner, ya no veo bien. Es como si esas gafas no fueran mías, aunque lo son. Hace unos minutos, antes de la oración, las llevaba y veía bien con ellas, pero ahora es lo contrario. Se ha invertido. Al terminar el servicio de sanidad, el apóstol Yannick llamó inmediatamente por teléfono a la mujer que había sido llevada al hospital. Aún no había recibido tratamiento en el hospital, pero ya se encontraba mejor. Pedía que la llevaran de vuelta al servicio de sanidad, porque seguía sangrando. Pero como el servicio de sanidad había terminado, el apóstol Yannick la exhortó a mantener la fe y le prometió que la volvería a llamar a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, 27 de julio de 2025, el apóstol Yannick llama por teléfono a la mujer. La hemorragia continúa. Ella sigue encontrándose mal. El apóstol Pedro explica al apóstol Yannick, basándose en una revelación, por qué la mujer padece cáncer. Es el resultado de un pecado. El apóstol Yannick habla con la mujer. Ella reconoce el pecado e implora la misericordia de Dios. El apóstol Yannick ora por ella por segunda vez. Esta vez, el sangrado se detiene. A pesar de que llevaba 7 años sangrando, a pesar de la atención médica, sale del hospital y se encuentra muy bien. Hemos recibido unos videos maravillosos de ella cocinando. El profeta dijo que la oración en casa o por teléfono era posible por revelación o en caso de emergencia. Y quien tiene el don de la sanidad puede decidir orar por los enfermos, en cualquier culto o reunión si lo desea. Y puede ocurrir que ore varias veces por un enfermo si es necesario, como se ve en Marcos 8, versículo 22 al 25. A raíz de otras preguntas, el profeta dijo que los 20 minutos de predicación de una mujer que tiene el don de la sanidad se hacen en forma de testimonio junto al púlpito, en presencia de un predicador en el púlpito. Y durante un servicio de sanidad, si hay muchísimos casos urgentes o enfermos, el orador principal puede pedir ayuda a alguien que ya haya celebrado servicios de sanidad. Y en ausencia del orador principal, cualquier predicador en el púlpito que tenga un don de sanidad puede orar por un caso urgente entre los asistentes. El domingo 27 de julio de 2025 fue el segundo y último día de los servicios de sanidad de Gweru con el apóstol Yannick. A la entrada del auditorio se distribuyen folletos del mensaje del profeta Kaku Philip a las personas que llegan. Muchas de las personas que asistieron el día anterior han vuelto, algunas para dar testimonio y otras para perseverar en la fe en su sanidad y liberación. Como en otras ocasiones, el apóstol Lucas Ntimane hace un brillante comentario sobre los vídeos de los servicios de sanidad del profeta Kaku Philip, con el fin de elevar la fe de la audiencia. Sabe cómo hacerlo. Después de él, los apóstoles Pascal Vichy y Pedro Aleixo predicaron durante 20 minutos cada uno. Los dos apóstoles explican el propósito de los servicios de sanidad la importancia del bautismo, entre otros temas que sorprenden a la audiencia, pero que al mismo tiempo abren el corazón de los humildes a la vida eterna. El ambiente es espiritual y la audiencia está tranquila. Nombraron los pecados de forma que había un espíritu de arrepentimiento en la audiencia antes de la oración por los enfermos con el apóstol Yannick Aka. Después de ellos, el apóstol Yannick Aka comienza con los testimonios del día anterior. Los testimonios son extremadamente importantes. También sirven para edificar a la audiencia, ya que son pruebas vivas del poder de Dios, confirmando su palabra. Uno de los grandes testimonios es el de un hombre cojo y con cáncer de próstata, que había sido sanado instantáneamente el día anterior. Camina de modo aún más normal que el día anterior. Explicó cómo había estado en los hospitales y había gastado mucho dinero sin obtener la sanidad. Desde la oración del apóstol Yannick, está totalmente sanado. Todos los dolores han desaparecido y ya no orina constantemente. El día anterior tenía en la mano un tubo largo como un bastón que le servía para orinar, ya que, debido a las enfermedades, no podía inclinarse ni agacharse. Pero estando sanado, vino sin él. Y ahora puede agacharse y hacer todos los movimientos. Está completamente sanado de todas las enfermedades que padecía, y le dice al público que los milagros son verdaderos y auténticos, y que deben dejar de seguir a pastores sin poder, que les hacen gastar dinero para nada. Es evidente que las personas sanadas el día anterior, que cojeaban durante su testimonio, hoy caminan perfectamente. Como recordatorio, el profeta dijo que aquellos que no notaron su sanidad el día o en el momento de la oración, la notarán progresivamente, algunos al día siguiente, otros en los días o semanas siguientes. Por eso, deben animar a un enfermo del público que se está esforzando. Después de los testimonios, el apóstol Yannick Aka pasa a la oración por los casos graves, luego a las dos filas de oración, mientras las personas sanadas instantáneamente suben al estrado para dar su testimonio. Después de eso, vuelve a los testimonios de sanidades instantáneas. En el primer testimonio, una mujer explica cómo llegó al servicio de sanidad muy cansada y debilitada, con manchas en la piel a causa del VIH y la epilepsia que padecía. Y he aquí que recuperó todas sus fuerzas instantáneamente. Está feliz y baila, y explica cómo sintió que el demonio de la epilepsia salía de su cuerpo. El público aplaude. Y, misteriosamente, en el momento en que la mujer da testimonio de su sanidad de la epilepsia, un hombre sentado en primera fila sufre un ataque epiléptico. Pierde el conocimiento y, mientras se desliza de la silla y cae, el apóstol Yannick baja de la plataforma, le impone las manos y ordena al demonio que lo abandone. Inmediatamente, el hombre recupera la conciencia y no cae, y participa normalmente en el servicio de sanidad hasta el final. A continuación, la mujer se dirige a la audiencia, exhortándola a seguir lo que es beneficioso para ella. Dice a los oyentes que no sigan a los falsos pastores y profetas, sino que busquen a quien realmente tiene la solución a sus problemas. Insta a los oyentes a cambiar de vida y a no volver nunca más al pecado. Entre aplausos, regresa a su sitio. Otra mujer da su testimonio diciendo: «Me llamo Nokutenda. Vengo de Gweru. Orinaba en la cama casi todas las noches a pesar de todos mis esfuerzos y precauciones. Después de recibir la oración del apóstol Yannick Aka, fui liberada de este vergonzoso sufrimiento. Incluso ayer por la noche, antes de irme a la cama, bebí expresamente mucha agua, pero no oriné en la cama. Doy gracias a Dios por esta gran liberación». Una mujer da su testimonio diciendo: «Me llamo Matachi. Soy de Gweru. Tenía enfermedades y dolores en todo el cuerpo. había estado hospitalizada por eso. Cuando me enteré del anuncio del servicio de sanidad, quería venir, pero no tenía fuerzas en las piernas. También pensé que si viniera, ¿qué haría cuando la gente se apresurara a recibir la oración? Pero vine porque no tenía otra opción. Cuando llegué, me sorprendió lo que vi aquí. Cuando pidieron a los que estaban muy enfermos que se sentaran en las sillas de delante, me quedé asombrada. Era la primera vez que veía algo así. Y en cuanto el apóstol Yannick Aka oró por mí, sentí que algo salió de mi cuerpo. Entonces me di cuenta de que todos los dolores que padecía habían desaparecido. Me levanté y vi que ahora tenía equilibrio y fuerza en las piernas. Sentía el poder y veía que había cambiado para convertirme también en un ser humano. Doy infinitas gracias a Dios. Otra mujer se dirigió al público de la misma manera. Estaba emocionada y decía: «No vivan más en el pecado como yo lo hice. Yo era una prostituta. Me acostaba con muchos hombres, incluso con hombres más jóvenes que yo. Esta es la enfermedad que tuve, el VIH. Miren lo que he llegado a ser. El pecado es la causa de nuestro sufrimiento. Las iglesias falsas no nos dicen la verdad por nuestro dinero. No vuelvan más allí». En ese momento, había un espíritu de arrepentimiento y un aspecto de reflexión en los rostros. Su testimonio fue tan conmovedor que la gente la abrazaba al final del servicio. El ambiente es aún más espiritual que el día anterior. Desde el comienzo de los servicios de sanidad en Plumtree, se podía sentir la presencia del ángel. A veces, se sentía una presencia sobrenatural en la sala. Se sentía una brisa suave atravesando las filas, y luego se sucedían los testimonios de sanidades instantáneas. Al final del servicio de sanidad en Gweru, el apóstol Yannick le dice a la audiencia que los testimonios de las dos mujeres ya habían dicho lo que él quería decir al final. Agradece a la audiencia por el respeto que ha mostrado hacia Dios, y dirige palabras de amor y aliento a la audiencia, y termina con la oración final, mientras la congregación está en espíritu de oración. Entre aplausos, abandona por última vez el púlpito del auditorio de Gweru en la tarde del 27 de julio de 2025. Ante todo lo sucedido, muchos tenían los ojos fijos en los folletos y se apresuraban a leerlos. El ambiente era espiritual de principio a fin. Después de Gweru, los apóstoles Yannick Aka, Pedro Aleixo, Pascal Vichy y el pastor Richard Mushwana y el hermano Boga Eric se dirigen a la ciudad de Masvingo, donde se celebrarán los últimos servicios de sanidad los días 29 y 30 de julio de 2025, con el apóstol Pascal Vichy. Su único sufrimiento era el frío, ya que la temperatura podía bajar hasta los 3 grados Celsius. Parte 5. Los servicios de sanidad de Masvingo con el apóstol Vichy. Después de Plumtree y Gweru, ahora era el turno de la ciudad de Masvingo. El hermano Pascal Vichy, apóstol del profeta Cacou Philippe en Francia, era el orador principal encargado de orar por los enfermos. El martes 29 de julio de 2025, fue el primer día de los servicios de sanidad de Masvingo. A las 11:30, comienza la proyección de los vídeos de los servicios de sanidad anteriores, seguida de los comentarios del apóstol Austin en lengua Shona. La gente sigue llegando al auditorio. La gente viene a ver las maravillas que Dios hará en este lugar. A las 12:00, los tres apóstoles, Pedro Aleixo, Yannick Aka y Pascal Vichy, llegan al auditorio de Masvingo. Como siempre, el humilde apóstol Pedro Aleixo es el conductor del vehículo. El apóstol Yannick Aka y luego el apóstol Pedro Aleixo predican cada uno durante 20 minutos para afianzar la fe de la audiencia. Luego, es el turno del apóstol Pascal Vichy para la oración por los enfermos. Son las 13:30, hora de Zimbabue, cuando el apóstol Yannick Aka hace entrar al apóstol Pascal Bichi en el auditorio. El público está en silencio. El apóstol Bichi se dirige directamente al púlpito. Comienza con la oración común. Pero cuando, en su oración, se dirige a Satanás diciendo, «Tú, Satanás, has entrado en la vida de estas personas a través del pecado. Te ordeno que abandones este lugar, porque hoy han alcanzado la gracia». Una joven cae violentamente y se agita con fuerza. La joven se ríe y lo desordena todo por influencia del demonio. Se revuelca por el suelo y grita. Las mujeres del servicio de orden intentan controlarla, pero sin éxito. El apóstol Bichi interrumpe la oración, baja del púlpito y va a orar por la mujer. Al querer imitar al profeta, se dirige al demonio con calma, casi con cortesía, pidiéndole que se vaya. El demonio se niega a salir de la mujer. Eso se convierte en un espectáculo. El apóstol Yannick pide al público que no mire, sino que se mantenga en espíritu de oración. En un momento dado, la joven parece calmarse, pero enseguida una segunda mujer, tumbada en el suelo, grita y se agita. El apóstol Pascal va a orar también por ella. El demonio abandona a la mujer, y ésta se calma. El apóstol Bichi regresa y comienza la oración por los casos graves que están en las primeras filas. Pero en el momento en que se encuentra junto a las mujeres, la primera mujer vuelve a agitarse. Esta vez es muy violenta. Se muestra agresiva y golpea a las personas que la rodean. Y esta vez, los miembros del servicio de orden no logran controlarla. Lo estropea todo. Los hombres acuden en su ayuda. El apóstol Bichi vuelve a empezar por segunda vez. Esta vez, ordena en voz alta y con autoridad al demonio, en virtud de su mandato, que abandone a la joven. El demonio la abandona, y la mujer se calma inmediatamente. Luego se levanta, y se sienta e incluso se une a la fila de oración sin caerse. Fue una prueba difícil que no habían vivido los apóstoles Pedro Aleixo y Yannick Aka. Es también una prueba de que un servicio de sanidad puede deparar sorpresas, tal vez incluso la muerte de un enfermo. El profeta enseñó que, ante un demonio que se resiste, no hay que hacer escenas evangélicas con él, sino amenazarlo con autoridad para que abandone inmediatamente a la persona. Tras la liberación de la joven, el apóstol Bichi regresa y continúa con las oraciones. Y, como señal de victoria, una mujer se levanta y camina, y se acerca a él, dejando su bastón en su sitio. La sala se llena de alegría, lo que marcó el comienzo de los milagros instantáneos en Masvingo. A continuación, se produjo una serie de sanidades instantáneas. Enfermos llenos de alegría tras tantos años de enfermedad y sufrimiento, expresan su alegría tras su sanidad. La audiencia comprendió que la gracia de Dios prevalece, primero a través de la aceptación de que los autores de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos con nuestros propios actos. Por lo tanto, el arrepentimiento debe acompañar nuestra sanidad. Otra mujer que recibió la oración camina hacia el apóstol Bichi. Es alegría, porque el público la había visto llegar a la fila de oración para recibir la oración. Sufría de dolor y caminaba muy lentamente. Incluso para volver a su lugar, lo hacía con dificultad y con la ayuda de los miembros del servicio de orden. Trae su muleta como testimonio. Explica los muchos años que ha pasado sin poder caminar correctamente. Es un testimonio vivo. Y cuando los miembros del servicio de orden le piden que vaya a grabar su testimonio, se va corriendo. La multitud está muy contenta y grita de alegría. El poder de Dios es evidente. Las sanidades instantáneas se suceden. El siguiente testimonio es el de un anciano con problemas de visión, que estaba sentado delante y que también tenía problemas en las rodillas. Le dice a la multitud que ha empezado a ver con claridad de forma instantánea y el dolor de las rodillas ha desaparecido. La multitud aclama. Una mujer explica cómo el poder de Dios atravesó su cuerpo al tocarla el apóstol Vichy. Inmediatamente fue al baño, se arrodilló sola y se levantó sin apoyar las manos en el suelo. Repite los mismos gestos durante su testimonio. La multitud la aplaude. Luego viene una mujer llamada Jennifer, completamente sorda de un oído. Explica que ha gastado dinero en ese oído. Luego explica que, desde la oración del apóstol Vichy, ha oído un zumbido como de agua corriendo en su oído. Entonces, el oído se despejó milagrosamente y empezó a oír. Un ciego comienza a recuperar la vista. Soy Nicolás Chafa. Soy de Gutu. Soy ciego. Después de la oración del apóstol Vichy, fui al baño, y cuando volví, vi una luz blanca que me deslumbró los ojos. Empecé a mirar a mi alrededor, pero no podía ver nada. Sin embargo, antes todo estaba oscuro. Ahora empiezo a ver. Solo me faltan las imágenes. Esa oscuridad que siempre había en mis ojos ya no está. Este Cacú Philippe es realmente un hombre de Dios. Lo que dice es verdad. Son nuestros pecados los que nos matan. Son las consecuencias de nuestros pecados. Durante toda mi vida, no he hecho más que pecar. Ni siquiera las iglesias a las que asistíamos nos ayudaban en nada. Si esta iglesia hubiera existido hace mucho tiempo, no estaría en esta situación. Además de los testimonios de sanidades instantáneas en Masvingo, varias personas curadas en Plumtree y Gweru, que querían asegurarse de su sanidad antes de dar testimonio, vinieron a dar su testimonio. Una deuda pagada. Me llamo Artuel. Soy de Botsuana. Vine al servicio de sanidad de Plumtree por una deuda. Cuando regresé a Botsuana después de la oración del apóstol Pedro, la persona para la que había trabajado el año pasado sin cobrar, me llamó para que fuera a verla. Fui y me pagó. Doy gracias a Dios. Sanada de parálisis y de insomnio. Me llamo Margaret Amankwa. Soy de Ghana. Hacía más de 8 años que no podía caminar sin muletas. Fui al médico, pero no me dieron ninguna solución. Sentía un dolor intenso desde la parte derecha de la cabeza hasta la pierna derecha. El pastor Anthony envió mi foto a la línea de oración de Zimbabue, y el apóstol Pedro Aleixo oró por mí. Después de la oración, sentí en mi interior que estaba sanada. Una mañana, cuando me desperté, salí sin mis muletas, y mi nuera se sorprendió de que quisiera llevar yo misma el agua a la ducha y lavarme, porque hacía años que no podía hacerlo. Además, pasaba las noches en vela, pero ahora estoy totalmente sanada y liberada. Duermo tranquila y puedo caminar perfectamente. Amén. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Tsiga. Soy de Masivisa. Tenía problemas en el pecho desde mi juventud. También tenía dificultades con las piernas y los pies desde hacía 12 años y con los brazos desde hacía más de 10. Cuando recibí la oración del apóstol Yannick Aka, no comprobé si estaba sanado. Pero al día siguiente, cuando me desperté, me di cuenta de que no tenía ningún dolor en el cuerpo, ni en el pecho, ni en las piernas, ni en los brazos. Me puse los zapatos todo el día, pero no sentí ningún dolor, mientras que los mismos zapatos me causaban dolor hasta el día antes de la oración. Por eso quiero dar gracias a Dios, que me ha sanado de todos los problemas de salud que he tenido en mi vida. Doy gracias a Dios, y ahora deseo vivir una vida santa en Dios para siempre. Una anciana sanada en Magamba Hall, gracias a la oración del profeta, insistió en dar su testimonio ella misma. En aquel momento, fue su hijo quien dio testimonio por ella. Hemos decidido mantener su testimonio en este informe, ya que es a ella a quien se refiere Cacú 166-122. Es también una prueba de que las personas sanadas conservan su sanidad para siempre. La mujer dijo, «Me llamo Juliet Mupimhitsi. He venido a dar testimonio de lo que se ha hecho por mí en Magamba Hall. Desde 2021, tenía un cáncer terminal en la cabeza. Esto también me provocaba rigidez en el cuello. No podía girar la cabeza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Los médicos me habían dado pocos días de vida. Pero en Magamba Hall, fui totalmente sanada gracias a la oración del profeta Kaku Philip. Ahora puedo girar la cabeza como quiero. Estoy tan feliz que he venido yo misma a dar mi testimonio. Después de los testimonios, el apóstol Vichy volvió al púlpito, exhortó a la audiencia durante unos minutos y la invitó a ir a dar testimonio por todas partes de lo que sus ojos habían visto. Parte 6. Último día en Masvingo y fin de la misión. El miércoles 30 de julio de 2025 fue el segundo y último día de los servicios de sanidad en Masvingo. Como de costumbre, el apóstol Yannick Aka y luego el apóstol Pedro Aleixo predicaron durante 20 minutos cada uno. El apóstol Pedro es siempre el último en intervenir, según lo que han decidido. Después de ellos, el apóstol Vichy subió al púlpito, exhortó durante unos 10 minutos y tomó dos testimonios de personas sanadas el día anterior antes de pasar a la oración por los enfermos. Tras estos testimonios, el apóstol Pascal Vichy pasó a la oración por los ciegos, los paralíticos, los cojos, los enfermos de cáncer y los enfermos graves, incapaces de mantenerse en pie por sí mismos y de acercarse a la fila de oración. Después de los enfermos graves, el apóstol Pascal Vichy pasó a la oración por las filas de oración. Durante esta fase, se acumularon los testimonios ante el pastor Richard Mushwana y su equipo. Ya se observaron 8 sanidades instantáneas. Tras la oración por los enfermos, llegó la fase de los testimonios. La primera persona en dar testimonio es una de las 3 mujeres que habían agitado el comienzo del servicio de sanidad del día anterior. Se llama Isabel Simbe, hija de un sangoma que practicaba todo tipo de rituales sobre ella. Da testimonio de su completa liberación. Explica que este demonio la ha atormentado desde su infancia. Sentía que las serpientes entraban en ella. Se veía a sí misma en sueños como una serpiente. Causaba muchos problemas a su iglesia en Mozambique. Su pastor podía orar por ella desde la mañana hasta la noche, y no solo el demonio se negaba a abandonarla, sino que se burlaba de las oraciones del pastor. Pero desde la víspera, el 29 de julio de 2025, el demonio la abandonó definitivamente. Ese fue el último día en que se manifestó ese demonio. Fue completamente liberada y durmió bien. Seguirán varios otros testimonios. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Chiweshe. Tengo 48 años. Soy de Masvingo. Tenía dolores de espalda, cáncer y problemas de visión. No veía bien. No veía las caras de las personas. Pero ahora, después de la oración, veo. Cogí el libro del profeta Kaku y empecé a leerlo. Empecé a mirar a la gente en la calle y también me siento bien físicamente. Mujer con problemas de visión sanada. Me llamo Mónica. Soy de Masvingo. Tenía problemas de visión y mis ojos lloraban. Ayer, 29 de julio, tan pronto como el apóstol Vichy oró por mí, comencé a ver y a distinguir los rostros de las personas. Hoy he comenzado a ver bien los rostros de mis nietos y a distinguirlos. Antes los diferenciaba por sus voces o les preguntaba cada vez, ¿quién eres? No podía ver sus caras. Doy infinitas gracias a Dios por este gran bien que me ha hecho al permitirme ver de nuevo. Mujer con problemas de visión sanada. Me llamo Kaliwe King. Soy la esposa del obispo Muchena. Soy la madre de la joven que llevaba 12 años con pérdidas de sangre y que fue sanada en Magamba Hall por el profeta Kaku Philip. Yo tenía problemas de visión. Cuando llegué aquí al servicio de sanidad, no podía leer ni ver los videos que se proyectaban. Pero después de la oración del apóstol Vichy, veo perfectamente. Una generosa mujer que cedió su local para alojar a las personas que acudían al servicio de sanidad y no tenían dormitorio, da su testimonio. Llevaba años sufriendo las secuelas de un derrame cerebral. Sentía dolores en un lado del cuerpo y dolor de cabeza. Incluso así entró en el auditorio de Masvingo, pero después de la oración, el dolor de cabeza y los dolores desaparecieron instantáneamente. El quinto testimonio es el de una mujer que padecía miopía, problemas cardíacos y problemas en las rodillas. Fue sanada instantáneamente después de la oración del apóstol Vichy. El sexto testimonio es el de la tercera mujer que se había caído el día anterior, al comienzo del servicio de sanidad, mientras el apóstol Vichy hacía la fila de oración. Ella testifica que, durante años, siempre se había caído así cuando oraban por ella. Y eso iba acompañado de una enfermedad. Pero, desde el día anterior, después de levantarse, ya no sintió la presencia del demonio que la hacía caer. Y para comprobarlo, hoy ha vuelto a la fila de oración y ha recibido la oración y no se ha caído. No se ha vuelto a caer desde ayer y ha dormido bien y no se enfermó. Se le aconsejó que no volviera a ir a las iglesias por miedo a que el mismo demonio volviera a entrar en su vida. Después de los testimonios, el apóstol Pascal Vichy dio una exhortación sobre el bautismo y el cambio de vida después de la sanidad. Atestiguó ante la audiencia que, como europeo blanco, no había venido a África por las riquezas de este mundo, sino porque había encontrado el mayor tesoro de la tierra, el profeta vivo de su tiempo. Y no había venido a Zimbabue para tomar riquezas carnales, sino para sanar a las personas como discípulo de un profeta africano. Después de estas palabras, hizo la oración final. La audiencia estaba alegre. Este miércoles 30 de julio de 2025 marca el fin de las campañas de sanidad de los tres apóstoles del profeta Kaku Philip en Zimbabue. Esa misma tarde del 30 de julio de 2025, los tres apóstoles, junto con el pastor Richard Mushwana y el hermano Boga Eric, partieron de Masvingo hacia Harare para volar a Abiyán al día siguiente, jueves 31 de julio. Todo transcurrió sin contratiempos y llegaron a Costa de Marfil. En el momento en que concluyen este informe sobre su misión en Zimbabue, siguen recibiendo testimonios de Plumtree, Gweru y Masvingo. Un hombre dice, «Me llamo Denford. Quiero dar testimonio de lo que me sucedió después de los servicios de sanidad de Masvingo. Era alguien que llevaba mucho tiempo sin un buen trabajo y oraba constantemente por ello. La misma noche en que el apóstol Vichy oró sobre mi título en Masvingo, recibí una llamada de Bulawayo para ir a trabajar allí. Ahí es donde estoy ahora. Hoy he empezado a trabajar. Quiero dar gracias a Dios por esta inmensa gracia. También quiero expresar mi gratitud». Otro hombre dice, «Me llamo Antonio. Soy de la provincia de Manica, en Mozambique. No esperaba la gracia que recibí en Masvingo. Desde 2012 sufría de muchas llagas en el ano. Cuando iba al baño, siempre había sangre. Sufrí mucho. Había consultado a muchos médicos y gastado mucho dinero. Además, tenía problemas para orinar, porque un líquido espeso impedía la salida de la orina. Me causaba mucho dolor. Además, tenía problemas en el pecho y tensión arterial. Me dolían los oídos. A veces se me cerraban y luego se me abrían. No sabía qué hacer. Cuando supe que el profeta Kaku Philip enviaría a sus discípulos a Zimbabue, me alegré. Así que me fui a Zimbabue. Y durante la oración en Masvingo, el apóstol Vichy oró por mí. Al salir del auditorio, vi que ya podía oír. Cuando llegué a casa, fui al baño y noté que las llagas de mi ano y las enfermedades habían desaparecido. Entonces vi que Dios me había liberado de mis sufrimientos y enfermedades. Y si no hubiera sido por esa oración, el dolor me habría matado. Doy gracias a Dios y que su nombre sea alabado por siempre. Otro hombre dice, «Me llamo Rixi Chauke. Soy de Mozambique. Sufría mucho. Mi cuerpo no estaba sano, y cuando me enteré de que unos hombres enviados por Kaku Philip venían a Zimbabue, fui allí. De camino, mientras iba en moto, sentía el dolor de mis enfermedades, pero aguanté hasta llegar allí. El apóstol Bichi oró por mí en Masvingo. Durante el viaje de regreso, noté que ya no sentía dolor en mi cuerpo. Al llegar a mi casa en Mozambique, dormí y, al despertar al día siguiente, noté que podía ver bien el color de las hojas de los árboles. También noté que mi espalda, que estaba rígida, comenzaba a relajarse. Ya soy diferente de lo que era antes. Doy gracias a Dios y oro para que algún día el profeta Kaku Philip venga a Mozambique para sanar a todos los que sufren. El último testimonio que queremos compartir en este informe es el de la mujer moribunda traída de Mozambique. La mujer dice: «Me llamo Inés Wahabe. Soy de Mozambique. Estuve gravemente enferma durante mucho tiempo y pasé 7 años con hemorragias. El hospital no encontró ninguna solución. Además del cáncer de útero, tenía problemas renales. Me dijeron que mis 2 riñones habían dejado de funcionar, y la orina salía sin que yo lo supiera. Entonces, un día, oí decir que un profeta llamado Kaku Philip había venido a Zimbabue y que había realizado muchos milagros y sanado todo tipo de enfermedades. Y cuando oí que sus discípulos venían aquí, a Zimbabue, decidí venir con mi hijo. Cuando llegamos aquí, al servicio de sanidad de Gweru, empecé a sangrar profusamente y ni siquiera vi cómo llegué al hospital. Gracias a Dios, allí en el hospital, el apóstol Yannick me habló por teléfono, oró por mí y en ese instante, la hemorragia se detuvo. Los médicos estaban asombrados. Me siento como una persona nueva. Soy cristiana evangélica y doy gracias a Dios por habernos enviado un profeta, el profeta Kaku Philip. Quien lo envió fue realmente Dios. Por eso sobreviví a esos 7 años de hemorragia. La forma en que terminó se parece a esa historia que siempre leí en la Biblia. La mujer con la pérdida de sangre. Amén. Los testimonios siguen llegando y seguirán llegando durante días, semanas y meses. Son tantos que uno se pregunta si hay alguna persona que haya recibido la oración y no haya sido sanada. El objetivo de la misión de los apóstoles Pedro Aleixo, Yannick Aka y Pascal Vichy a Zimbabue era averiguar si alguien podía producir milagros, porque el profeta Kaku Philip le había consagrado para ello. Tras su misión, la respuesta es sí. Ahora le toca a la persona perfeccionar el don. Cuando regresaron a Costa de Marfil después de su misión, lo primero que los 3 apóstoles dijeron al profeta en privado fue una petición de perdón. La razón era que en Sudáfrica y Zimbabue, cada vez que el profeta interrumpía repentinamente un servicio de sanidad, diciendo que estaba agotado, le instaban a continuar, especialmente el apóstol Pedro. Cuando el profeta explicaba que toda sanidad es una fuerza que sale de él, ellos no entendían cómo era posible, hasta que ellos mismos lo experimentaron en este mes de julio en Zimbabue. Si en Marcos 5:24-34, otras 2 o 3 mujeres hubieran tocado al Señor Jesús, él habría quedado más débil y cansado que alguien que ha corrido 3 kilómetros. A veces, William Branham estaba tan agotado por ello que tenía que ser sostenido para mantenerse en pie. Se podría pensar que lo hacía a propósito. Es un misterio que hay que experimentar para comprenderlo. También le preguntaron al profeta por qué los paganos y los que aún no creían en el mensaje eran los más sanados en los servicios de sanidad. Lo mismo ocurrió en los servicios de sanidad del profeta en Sudáfrica y Zimbabue. El profeta respondió que, para la misma prueba o concurso, al que ha recibido mucho, se le pide mucho para la misma recompensa. Parte 7. Informe del apóstol Bichi sobre las mujeres agitadas en Masvingo. En su informe personal al profeta, el apóstol Bichi dice lo siguiente: como el que oró frente a esas 3 mujeres agitadas en Masvingo, puedo decir que fue como cruzar el río. Fue la travesía que me puso a prueba y me hizo alcanzar la madurez en el campo de la sanidad divina. De hecho, unos meses antes del comienzo de este servicio de sanidad, regresaba a Francia y, a pesar de las incesantes advertencias de Dios para que me mantuviera alejado de situaciones o lugares que perturbarían mi espiritualidad, me obstiné. Pero lo que me sucedió al comienzo de los servicios de sanidad en Masvingo iba a ser la prueba que me obligaría a aplicar esas lecciones y alcanzar el nivel deseado por Dios. Ver las escenas de los demonios fue una prueba para mí, que no soy de naturaleza autoritaria y soy demasiado educado, pero en ese momento me invadió una inspiración y amenacé al diablo con fuerza, como mi Señor Jesucristo en la Biblia, y le ordené que dejara a esas mujeres inmediatamente. Sé que Dios creó estas situaciones para que dejara de ser tímido y asumiera mis responsabilidades ante las situaciones. Le doy infinitas gracias. Entiendo que Él hace todas las cosas para nuestro bien, incluso las cosas difíciles. Y al día siguiente, 30 de julio de 2025, estaba sereno y confiado. Pero durante la oración introductoria y la oración común, ningún espíritu maligno se manifestó. Y así fue durante todo el servicio, que se desarrolló en calma y en un ambiente de recogimiento. Parte 8. Conclusión y llamamiento a un avivamiento. Tras el informe de sus apóstoles, el profeta Cacú Filip dijo: «La tierra sufre y los hospitales están llenos de enfermos. Los médicos luchan con todas sus fuerzas, mientras los líderes religiosos se enriquecen. Quizás algún día me invite a mí mismo a una iglesia o al estrado de un hacedor de milagros, y gritaré a su audiencia: traigan aquí, al estrado, a los ciegos y a los paralíticos. Y luego desafiaré a ese hacedor de milagros delante de su audiencia. Y el pueblo elegirá a aquel que abra los ojos del ciego o haga caminar al paralítico. Quizás sea eso hacia lo que nos dirigimos. Estoy seguro de que el espíritu del Monte Carmelo volverá y, esta vez, muchos hombres y mujeres desafiarán a los seductores ante sus propios fieles y tal vez en sus propias iglesias. Solo hubo un Elías en el Monte Carmelo, pero aquí podría haber muchos Elías para juzgar a todos los seductores y salvar a las naciones como él lo hizo en otro tiempo con Israel. Esta es mi oración y mi lucha. Y ustedes, religiosos de la tierra, si su astucia prevalece sobre su honestidad y se hacen los sordos, ahí es donde todos nos veremos obligados a llegar. Sepan que ahora estoy con ustedes en el terreno de los milagros y las sanidades. De la misma manera que el Señor Jesús sufrió en su alma ante los vendedores del templo, así deben sufrir nuestras almas ante lo que se ha convertido la Iglesia del Señor Jesús, con gente que ha convertido la Biblia en mercancía y a las pobres almas en clientes. Debemos levantarnos. Y ante la prensa y los medios de comunicación, y ante todo el mundo, veremos a aquel a quien Dios escuchará. Todos verán a quien sirve a Dios y a quien sirve al diablo y al dinero, para que la tierra no siga en la confusión. Y de ahora en adelante, si alguien quiere combatirme, que sea con desafíos en el terreno de los milagros, comenzando por los milagros que ya ha realizado. A veces, las palabras y las predicaciones sin poder y milagros solo son charlas. Y además, muchos supuestos profetas seducen a la gente y tienen éxito debido a la ignorancia de la gente. La gente cree que el don de la palabra de conocimiento es un don de sanidad. Seamos honestos. Revelar la vida de alguien hasta el punto de decir su nombre o su número de teléfono puede llevarlo a tener fe. Pero eso es muy diferente de un don de sanidad. No resuelve su problema. Cuando el profeta Cacú Filip estaba en Sudáfrica, una mujer branamista de Diepsloot, llamada Sifiwe, se acercó a la fila de oración por dos motivos. En primer lugar, su hermano estaba en la cárcel, y, en segundo lugar, la hija de su hermano encarcelado estaba muy enferma. La niña estaba en cuidados intensivos en el hospital y respiraba con ayuda de una máquina. Se encontraba en estado de muerte cerebral. Cuando se apagaba la máquina, la niña dejaba de respirar, pero su corazón seguía latiendo, y cuando se encendía la máquina, la niña volvía a respirar. Esto duró varios días. Se pidió que viniera su padre, pero éste estaba en prisión. Antes de que el profeta Kaku Philippe partiera hacia Sudáfrica en marzo de 2025, importantes revelaciones ya habían indicado que allí llevaría a cabo tres resurrecciones, pero que esto pasaría desapercibido para evitar el culto a la personalidad. Y cuando la mujer se acercó a la fila de oración, el profeta no le dijo: «Te llamas Sifiwe, vienes de Diepslot, estás aquí por tal y tal motivo», sino que simplemente puso su mano sobre la mujer y dijo: «En el nombre del Señor Jesucristo, recibe tu milagro». Y en ese instante, el niño del hospital se sanó y comenzó a respirar sin la máquina. El niño salió del hospital y su padre también fue liberado de la cárcel. Y el testimonio de esta mujer branamista, respaldado por el informe de un pastor de la Iglesia de los Doce Apóstoles llamado Kubani, que había asistido a los servicios de sanidad del profeta por curiosidad, hizo que en un solo día, 31 personas de Diepslot creyeran en el mensaje del profeta Kaku Philippe. Ahora hay una congregación en Diepslot. Y hoy, la mujer y el pastor Kubani son creyentes del mensaje del profeta Kaku Philippe. Lo que la gente necesita es un verdadero don de sanidad y milagros. Y hoy, sus ojos han visto las maravillas de Dios a través de las manos de meros predicadores como ustedes, porque el profeta Kaku Philippe los ha enviado. Es un gran paso adelante. Hoy han sabido que las palabras que el profeta Kaku Philippe ha estado diciendo desde 2002 no son sus propias palabras, sino las palabras del ángel de Dios que lo comisionó y envió desde el 24 de abril de 1993. Crean que es a través de ustedes que vendrá el avivamiento de la esposa de Cristo. Un profeta mensajero puede hacer milagros, pero eso no puede conducir a un avivamiento si es el único que lo hace. Pero si predicadores ordinarios y mujeres comienzan a hacer milagros, eso producirá una explosión de fe. Y todos podrán decir: «Si alguien que no es un profeta mensajero puede hacer milagros, entonces yo también puedo hacer milagros», y eso conducirá a un gran avivamiento. Además, hay millones de consagraciones y ordenaciones en la tierra, pero son consagraciones y ordenaciones falsas. En una generación, solo un hombre está habilitado para consagrar y ordenar a los líderes religiosos de su tiempo, y ese es el profeta mensajero de la generación. Nadie puede negar que hay personas en la tierra que también tienen poderes de sanidad. Pero ninguno de ellos puede transmitir el don de sanidad y de milagros a su prójimo. La única persona que tiene el poder de transmitir dones de sanidad y milagros a otras personas en nuestro tiempo es el profeta Kaku Philippe. Y hoy, esto ha sido confirmado ante sus ojos por estos tres apóstoles, que son tres testimonios perfectos ante ustedes. El profeta Kaku Philippe es la única persona que tiene el poder de transmitir dones de sanidad y milagros a 100 personas, y las 100 personas realizarán milagros y sanidades. Es en su calidad de profeta mensajero que puede hacer esto. Aparte de él, nadie puede hacerlo. Todo verdadero don de sanidad en una generación tiene necesariamente una conexión con el profeta mensajero vivo de esa generación. El don de sanidad de Tommy Osborne estaba relacionado con su encuentro con William Branham. Los dones de sanidad de todos los contemporáneos de William Branham, incluidos Oral Roberts y Tommy Osborne, provienen de una forma u otra de William Branham. Todos ellos estaban con William Branham antes de separarse de él debido a sus doctrinas. William Branham vino primero con el don de sanidad y fue recibido. Pero cuando comenzó a predicar su mensaje que debía salvarlos, huyeron muy lejos de él. Entonces, Dios cambió su manera y envió a Kaku Philippe primero con el mensaje antes que con el don. A allí también se niegan a acercarse por miedo a ser salvos. Lo que pone a un profeta en conflicto con la gente de su generación no es el don de sanidad o el Espíritu Santo que tiene el poder de transmitir, sino siempre su doctrina y lo que dice que es. Ahora bien, un don que viene de Dios siempre viene con un evangelio nuevo para la salvación o la condena de los vivos de su generación. Eso es lo que dice Hechos 10:5. Cornelio debe hacer venir a Pedro, quien le dirá las palabras por las que será salvo, no las palabras de la Torá o de la Biblia, sino las palabras de un hombre, un tal Jesús, hijo de María. En 1945, Tommy Osborne se fue a la India para celebrar servicios de sanidad basados en ayunos, oraciones y las promesas de la Biblia. Y después de dos reuniones de sanidad sin milagros, regresó a Estados Unidos y fue a encontrarse con William Branham. En lo que respecta al avivamiento o la sanidad divina, los ayunos y las oraciones o las promesas de la Biblia no son los factores principales. Los evangélicos se equivocan en esto. Es una artimaña de Satanás en la que creen los cristianos evangélicos, a pesar de que eso no produce nada. Son ilusiones evangélicas. Los ayunos y las oraciones solo deben contribuir al buen funcionamiento de un don espiritual. Esto fue lo que les faltó a los tres apóstoles e influyó negativamente en sus servicios de sanidad. Y el profeta Cacú Philip les reprochó esto durante el almuerzo del lunes 21 de julio de 2025. Sus platos estaban llenos de parrilladas, cuando en tres días iban a celebrar servicios de sanidad. Tommy Osborne pensaba que sus ayunos y oraciones lo habían vuelto sobrenatural para producir sanidades. Sin embargo, lo que necesitaba era el profeta mensajero William Branham. Y cuando encontró a William Branham, dio testimonio de ello diciendo: «He encontrado a Dios en un hombre, William Branham». Tommy Osborne, al igual que Oral Roberts y Billy Graham, tenía la misión de difundir el mensaje de William Branham, pero tomó su propio camino y escribió montones de libros inútiles que no son nada. El propósito de un don de sanidad en una generación es dar a conocer el evangelio o el mensaje que Dios ha dado al profeta vivo de esa generación, tal como lo hicieron los apóstoles en su tiempo con el evangelio del Señor Jesús. Pero para no estar en desacuerdo con la multitud de religiosos, Tommy Osborne cometió el error de no ser discípulo de este Dios en el hombre, William Branham. Rechazó el camino estrecho de los rechazados que seguía William Branham. Incluso lo confundió diciendo que después de William Branham, también había encontrado a Dios en otro lugar. Sin embargo, su don de sanidad proviene de William Branham, pero incluso sin haber seguido a William Branham, el don de sanidad le permaneció, porque los dones son para toda la vida. No se reclama un don, independientemente de lo que haga la persona que lo ha recibido. Si algún día uno de estos tres apóstoles, Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka, abandona al profeta Cacú Philip o se descarría, el don de sanidad que ha recibido de él no le abandonará. Y aún, si aquellos a quienes el profeta mensajero ha transmitido dones son sinceros y dedicados, pueden alcanzar niveles de milagros que el propio profeta no ha alcanzado. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará». Juan 14, versículo 12. Hoy en día, todo líder religioso tiene derecho a acudir al profeta Cacú Philip para recibir la consagración y el mandato. Está dispuesto para entrevistas privadas. Para todo ello, basta con leer o escuchar los 162 capítulos de su mensaje para saber lo que predica. A continuación, diríjanse a uno de sus apóstoles, Pedro Aleixo, Pascal Vichy o Yannick Aka, para solicitar venir a Costa de Marfil y encontrarse con el profeta Cacú Philip en paz. El profeta Cacú Philip tiene espacio para hasta cuatro personas. No tendrán que dormir en un hotel. Esta medida de acudir al profeta Cacú Philip está dirigida a todos los líderes religiosos sin excepción, ya sean evangélicos, protestantes o procedentes del mensaje de William Branham. Y los líderes religiosos de cualquier país también pueden enviarle una invitación si tienen conferencias o reuniones. Las invitaciones del profeta Kakou Philippe también están dirigidas a todos los líderes religiosos que ya han creído en su mensaje o a cualquiera que tenga el don de sanidad. Cualquier hermano activo que tenga al menos dos testimonios de sanidad instantánea puede pedir venir y recibir la consagración y el mandato del profeta. Para el buen funcionamiento de todo, el profeta ha instruido a su apóstol Pedro Aleixo para que ayude a todos los demás apóstoles en su mensaje. Asimismo, los noticieros del mensaje pueden reanudarse para dar a conocer las maravillas de Dios, especialmente en el ámbito de la sanidad divina. Quizás sea hora de que África envíe misioneros a América, y América solo podrá reconocer a estos misioneros si estos realizan milagros y sanidades, ya que América es el país del poder y los prodigios del Espíritu Santo. Amén. We fight people who can understand why we are so happy and free. We cross over Jordan. Acaban de escuchar Kakou capítulo 169. Como el Señor Jesús me envió, yo también los envío. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.